Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy Buenos días, La Plata, diría el compañero Guillermo Chiquetti. Desorientado como la cortina, desorientados como triunvirato de la CGT en la negociación con el gobierno nacional. Un hermoso día tenemos en la ciudad, está pronosticado 25 grados y mañana se anuncian lluvias. Guillermo Chiquetti nos estará acompañando en la segunda hora desde Rosario, comentando y analizando los detalles finos del encuentro de mujeres y las responsabilidades en la represión. Un tema preocupante en la agenda semanal, la sucesión de femicidios. Se ve que la masividad del Ni Una Menos y de los encuentros tendría que generar fortalezas que construyan herramientas políticas y sociales que prevengan la violencia de género. En la segunda hora estaremos comentando al respecto. Porque es una asignatura pendiente y prioritaria. Parte de la agenda sigue siendo el tema central, el bono, bonete o bonito que el gobierno nacional pondrá en las negociaciones mendicantes de un triunvirato de la Central General de Trabajadores que no se quiere exponer al ridículo de un paro risueñamente diferido. Y digo risueñamente porque los pretextos que ponen los burócratas deben provocar sonrisas socarronas tanto al ministro de Trabajo Jorge Triaca como al viceministro Mario Quintana, que son los negociadores de Cambiemos. ¡Qué fáciles que son estos muchachos! Les devuelven la caja de las obras sociales y andan con los cinturones flojos y los pantalones a media asta. Otra parte de la agenda tendrá que ver con el premio Nobel. Bob, el grandísimo Bob, ganó un premio Nobel que es chiquitito para la inmensidad de Dylan, el poeta que siempre fue un grano molesto para el conservadurismo del imperio amo del mundo. Le haremos un pequeñísimo homenaje. Y claro, distenderemos comentando un par de libros y una película que renueva una declaración de amor, otro imposible más. Pero nos gustan las utopías tanto como la ambigüedad. Ahora, a ricotear. Serás esclavo esta vez. Todos dicen yo. yo soy el rey. Yo soy yo, soy yo. El ego es un carrusel. Las máscaras son de papel. Todos dicen yo, el rey, soy yo. Él manda. Yo, yo, yo, siempre yo. ¿Cuál va a ser el gran dictador que decida tu destino por hoy? Todos dicen yo, el rey, soy yo. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Anoche vi una estrella fugaz y pensé en ti, nos dice entre otras cosas Shooting Star, estrella fugaz de Bob Dylan. Habíamos empezado con un tema de Sky, el nuevo disco de Sky y sus faquires que se llama El engranaje de cristal. Ego Trip era el tema. Acá tenemos el disco en un packaging bastante inusual. Es un CD que tiene un envase bastante grande. Hay un par de cartoncitos, un cartoncito que contiene el CD en sí mismo y otro cartoncito que contiene las letras de las canciones. El nuevo disco de Sky. Y decíamos a ricotear porque en el programa anterior, recordemos, habíamos empezado con el indio básicamente por sus declaraciones acerca del gobierno de Mauricio Macri. Todas las épocas tienen sus etapas de incertidumbres, miedos, dudas, y esta época pareciera que más que ninguna. El auge de las tecnologías informáticas, la liquidez de las construcciones, la carencia de ideología, hacen que la realidad abrume y sea difícilmente soportable. Al no haber relatos convincentes, el vacío se rellena con historietas de conspiraciones incomprobables con las que tratamos de explicarnos todo aquello que no entendemos. Es un mundo globalizado, bamboleante, en el que todo lo inverosímil parece posible, pero más que nada, lo peor. En nuestro país sobran estas pequeñas historietas paranoides girando alrededor de los múltiples casos de corrupción que se ventilan, o sobre la muerte, por ejemplo, del controvertido fiscal del caso Amia. Todas estas historietas son sazonadas, corregidas y o aumentadas, no solo por los medios concentrados, oficialistas y opositores, sino también por determinados referentes políticos y muchos profanos que, a falta de argumentos concretos para verificar sus posicionamientos interesados, dan cuerda suelta a una frondosa imaginación. Lo que no se quiere explicar, porque hacerlo equivaldría a hacerse cargo de errores u horrores propios, es más fácil endilgárselo a acciones conspirativas de actores demasiado fuertes, poderosos e invencibles, que a simples actores políticos torpes, corruptos y o incapaces que como sociedad elegimos democráticamente. A los buenos y a los malos de nuestra historia los hemos ido absolviendo y reconociendo mejor a través de los relatos maestros de nuestros escritores e intelectuales que han ficcionado o analizado los patriarcas que construyeron las republiquetas donde vivimos. Preferible, decimos, nuestro realismo mágico que los Frank Underwood conspirativos de los tiempos actuales. Porque con estos enemigos, la utopía ya no sería posible. Sigamos luchando por la justicia. De creer que un día

bardo emblemático, un grano molesto, decía en el Imperio Norteamericano, sino también tiene libros escritos. Me acuerdo en estos momentos básicamente de Tarántula, libros con dibujo. Sus canciones son poesías con bastante mensaje social. Y ha sido en los últimos años un artista emblemático. Y cuando digo los últimos años, estoy hablando de 50 años tranquilamente. Un artista emblemático mundial. Vivimos en un mundo político, no hay sitio para el amor, vivimos en un tiempo de delincuentes y el delito no tiene rostro. Vivimos en un mundo político, cuelgan carámbanos, suenan campanas de boda y cantan ángeles, las nubes tapan la tierra. Vivimos en un mundo político. El saber acaba entre rejas, se pudre en una celda sin saber por dónde anda, y nadie queda para escoger una senda. Vivimos en un mundo político que arroja la piedad por la borda. La vida está en los espejos, la muerte desaparece por las escaleras del banco más cercano. Vivimos en un mundo político donde el coraje es cosa del pasado, donde hay casas embrujadas y niños no deseados. Cualquiera de tus días puede ser el último. Vivimos en un mundo político, podemos verlo y sentirlo, pero nadie indaga y la baraja está marcada. Todo el mundo lo sabe. Vivimos en un mundo político, en las ciudades del miedo solitario. Poco a poco te encuentras en medio, pero nunca averiguas por qué estás aquí. Vivimos en un mundo político bajo el microscopio. Te puedes ahorcar donde quiera que vayas. Nunca te faltará la soga. Vivimos en un mundo político que gira y se retuerce. En cuanto despiertas, te enseñan a tomar la salida que parece fácil. Vivimos en un mundo político donde la paz no tiene cabida. Le cierran las puertas para que vague más tiempo, o la llevan al paredón. Vivimos en un mundo político, todo es de este o aquel. Encaramate al cuadro y grite el nombre de Dios, pero nunca sabrás cuál es. Y ahora vamos a escuchar en el idioma de Bob, Political World. We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world, icicles hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world, wisdom is thrown into jail. It rots in a cell, misguided as hell, leaving no one to pick up the trail. We live in a political world where mercy walks the plank. Life is in mirrors, death disappears up the steps into the nearest bank. Show that it's real. political world. The cities of a lonesome fear. Little by little, you turn to the middle, but you're never sure why you're here. We live in a political world. Under the microscope, you can travel anywhere and hang yourself there. You always got more than enough room. We live in a political world, turning and thrashing about. As soon as you awake, you're trained to take what looks like the easy way out. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. No tenemos la suerte de estar en Los Ángeles, en la ciudad de Indio, California, en el festival de los 717 años, que ya tuvo su primer jornada los días 7, 8 y 9. En la primera jornada estuvieron los Rolling Stones y Bob Dylan. En el segundo día, Paul McCartney y Neil Young, y el domingo Roger Waters y The Who. La misma jornada y las mismas parejas están repitiendo hoy viernes 14, mañana sábado 15 y el domingo 16. El show de los Rolling y de Bob Dylan fueron shows, digamos, individuales, no hicieron un tema juntos, sí se animaron a hacerlo Paul McCartney y Neil Young. y en la tercera jornada más rock, puro rock, con The Who y Roger Waters. Intentamos tratar de comunicarnos con dos amigos que están allá en Los Ángeles, que tienen la suerte de presenciar este festival, Rogelio Llanos y su compañera, junto con su hija Gaby, están disfrutando, tienen la suerte de disfrutar de este festival. Y por problemas de roaming no pudimos tener una comunicación directa desde Indio, California. Vamos a darnos una vueltita por Europa, España básicamente, y el Ayuntamiento de Madrid, a propósito de una huilpala que emblemáticamente apareció en la puerta del ayuntamiento, justo cuando se conmemoraba otro nefasto aniversario más de la invasión de los conquistadores, de la conquista española a la Nueva América. La socialdemocracia, que en Europa se la denomina erróneamente, a mi entender, como izquierda, se deshilacha en lenta agonía. Su composición interna ha ido degradándose, sus cuadros se han burocratizado, han adquirido casi los mismos vicios que sus otrora antagónicos rivales burgueses anclados en los partidos rancios y conservadores. La ósmosis ha ido haciendo finitos los límites entre derechas y progresismos con tendencias izquierdizantes, y así vemos que en España los sectores más anquilosados en las estructuras del Partido Socialista Obrero Español, que ya hemos dicho y no nos cansamos de reiterarlo, que es socialista en el término cabal de la palabra, no ha sido nunca, y que de obrero no sabría si le queda aunque sea una pinta. Estas estructuras anquilosadas han tratado de producir una fractura, o han producido una fractura, para obligar al secretario general Pedro Sánchez a renunciar. La causa principal vendría a ser la abstención del partido para no favorecer a Mariano Rajoy del Partido Popular, que forme gobierno. En una partidocracia de cúpulas, donde los militantes ponen el cuerpo y los dirigentes de trajes caros se llevan la gloria y también los cargos rentados, no es extraño que los dos partidos tradicionales españoles se parezcan cada vez más, y la única y casi exclusiva intención sea ganar elecciones y asegurarse una excelente relación con el establishment. No es extraño que los que dinamitan los espacios siempre, como los gatos, caigan bien parados, sea cual sea el color de los que gobiernan. El botón de muestra sería el expresidente de gobierno español Felipe González, uno de los serruchantes de Sánchez en el PSOE. Felipillo, como le dicen, y aquí recuerdo que había un indio traidor a su clase que fue intérprete del conquistador Francisco Pizarro en la oprobiosa conquista española a la América Nuestra. Felipe González, cuando gobernaba, fue el famoso señor X, el gran orquestador de los grupos parapoliciales llamados GAL para combatir a la insurgencia vasca de ETA. Ya fuera del gobierno español, Felipillo ha hecho buenas migas, como no podría hacer de otra manera, como asesor de gobierno de la derecha latinoamericana. Álvaro Uribe en Colombia y Enrique Peña Nieto en México pueden dar fe de la ideología falsamente socialista y obrera de Felipe González, que para completar su trilogía se volvió defensor de la libertad de Leopoldo López, un dirigente del Movimiento Unido Democrático en Venezuela, preso por instigador de la violencia golpista en el país bolivariano. Este es el dilema de España, que tiene una parálisis de gobierno porque los espacios políticos, después de dos elecciones, no se logran poner de acuerdo con quién va a ejercer la jefatura de la presidencia en el país español. Radionauta. Una tarde descalza. El programa más diverso, polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que se conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza, el periodístico de la tarde, lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3, desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Con Tamar en los controles y Panambí tomando mate y nosotros poniendo como cortina justamente un tema con ese nombre del último disco del Chango Espaciuc, otras músicas que está realmente buenísimo. Vamos a distender un poco porque a partir de la 1 vamos a tener comunicación con nuestro compañero Guillermo Chiquetti en Rosario. Y le vamos a volver a meter el diente a la política nuestra de cada día. Yo voy a comentar la última película de Tim Burton. Pero más que comentar, voy a decir que había leído un comentario de Mariana Enríquez en el radar de la de hace 2 semanas. La película se llama El hogar de Miss Peregrini para niños peculiares. Ahí, digamos, lo que quiero recalcar es lo que había dejado en claro cuando comenté una reseña de la serie Penny Dreadful sobre la actriz de la película, que básicamente a mí personalmente lo que me interesa. Eva Green, que Enrique dice que a partir de la película de Bernardo Bertolucci en 2003, recordemos Los Soñadores, dejó tendales de corazones destrozados. Y yo le digo, claro que sí, el mío principalmente. A partir de ahí yo empecé a rastrear a Eva Green. Y en las películas que ella trabajaba, vi films muy malos, como Camelot o Rise of the Empire. Inclusive una del agente James Bond del 007, Casino Royale. La pasable Sin City 2. Y claro, me volvió a destrozar el corazón como bruja y vampira en Penny Dreadful. Señores, hay que ver la película de Tim Burton, El hogar de Miss Peregrini para niños peculiares. Está Eva Green y es más que una belleza obscena como la caracterizó Bertolucci. Eva no es terrenal, debe haber formado parte del paraíso creado en el Génesis, si este realmente existió. Y como Eva Green es un amor imposible, vamos a escuchar un tema que tiene ese nombre, por Liliana Herrero. En una noche serena, un beso pedí a una estrella de sol. Solo verla tan bella. y me miraba diciendo imposible, imposible. Viendo pasar una nube le dije, ay, llévame tan alto como tú subes, y se alejaba diciendo imposible, imposible. Amor, pedía una morena por solo verla tan bella como la nube y la estrella. Me ha contestado diciendo imposible, prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Apenas acabamos de pasar la una de la tarde y ya estamos en comunicación desde Rosario con nuestro compañero Guillermo Chiquetti. Lo recibimos con Malagata y el maestro Antonio Río. Guille, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo Guín. Estamos ahí en controles y sobre todo a la gente de la ciudad de La Plata y alrededores latinoamericanos. ¿Cómo le va, Eduardo? Te estuve escuchando. Bien, bien, bien. Hoy me había avisado temprano, me complicado un poquito porque me había avisado Marina que no venía porque tenía una actividad por el tema del asesinato de la piba Lucía en Mar del Plata, sí. Que iban a coordinar acciones, digamos, a partir de la Asociación de Trabajadores del Estado, y justamente estaban en reuniones de urgencia. Entonces, bueno, tuve que por ahí improvisar un poquito en la primera hora. No metí, viste, mucha mordedura política, porque justamente esperaba la comunicación con vos. Muy bien. Bueno, para empezar, Eduardo, la ciudad estuvo recibiendo 90.000 mujeres y ha sido un evento muy exitoso en cuanto a lo político, en cuanto a lo que se ha discutido, en cuanto a lo que se ha avanzado en las temáticas de género y la visibilización también de parte de la sociedad. Después tenemos que discutir, tenemos que ver cómo han cubierto los medios masivos de comunicación hegemónicos el encuentro y qué es lo que han puesto en tapa y en tela de juicio con respecto a supuestos actos vandálicos, que en realidad lo usaron como cortina de humo para encubrir la brutal represión que sufrieron las mujeres en el encuentro. Si querés empezamos por ahí, una represión que tuvo un protocolo de actuación nefasto. Sí, empecemos por ahí, viste, porque eso, digamos, aparte de la represión en sí, no trascendieron los detalles ni las responsabilidades ni nada de nada. Vos sabés que, digamos, en cuanto a la repercusión en los medios del encuentro nacional, muy poco y nada, muy al margen, por ahí algunos la cantidad, en otros notas muy chiquitas como en La Nación, que y solamente fotos, digamos, de la concentración, de la primera concentración, pero después de las movilizaciones, de los ejes de reclamo, nada de nada. Es que imagínate que el diario de la capital de la ciudad de Rosario fue el encargado de hacer el cerco informativo. El mismo día que abrió el encuentro, arranca una nota diciendo imposible no verlas, imposible tapar el Encuentro Nacional de Mujeres, como teniendo que asumir una responsabilidad de tener que cubrir un evento político y social de los más numerosos que hay en la República Argentina y quizás en el continente con respecto a la temática de género. Pero volvamos al tema de cómo funciona un protocolo represivo y con cerco informativo, que es lo que se aplicó. Sí, porque que viste que... En varias oportunidades, yo particularmente lo he visto actuar. ¿Te acordás que el viernes pasado habíamos comentando justamente el encuentro? Habíamos analizado que no se iba a presentar la misma tendencia represiva que hubo en Mar del Plata. Y uh-huh. Nos equivocamos totalmente, ¿no? Porque en realidad había un acuerdo con la Municipalidad de Rosario, con Fein, con la intendenta, de que no iba a haber policías provocando en las inmediaciones del centro donde iba a realizar el encuentro, donde se realizó el encuentro, cosa que se cumplió. Lo que no se cumplió fue que la intendente también se había comprometido a que, por ejemplo, en la marcha, en la movilización, personal de tránsito de la Guardia Urbana Municipal iba a estar cortando las calles y que no iba a haber policías en las inmediaciones de la catedral, lo cual no se cumplió. De hecho, quizás el análisis que se hace desde los sectores populares, o sea, de los sectores que han participado de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, lo que se evalúa es que desde la catedral, desde adentro de la catedral, se organiza un protocolo de falsa bandera, o sea, la policía de infantería sale de adentro de la catedral, primero sale de la catedral un grupo de mujeres, policías, sin protección, como intentando generar un escenario de disturbios, un teatro de disturbios. O sea, salieron de la catedral ese grupo de mujeres, policías, intentando dispersar a la gente que estaba en la catedral, ya sea la mayoría mujeres y algunos periodistas acreditados de los medios, si se quiere, contrainformativos. Y diciendo como que ya había herido, se ve en una filmación también de una persona de la ciudad de Santa Fe que filmó todo lo que fue el aparato supuestamente antidisturbio, que se ve que ya tenían la orden, digamos, de que generar confusión con información falsa de que ya se había producido un enfrentamiento. Entonces, en ese escenario, corren a la gente de la catedral, sale la policía en dos formaciones a tomar control de la calle y empiezan a disparar sobre la gente, o sea, de la cintura para arriba, con balas de goma. Estaba llegando a la cabecera de la marcha. No hubo, es mentira que hubo intento, digamos, de prender fuego a la catedral, ni mucho menos. Ni siquiera pudo llegar la cabecera de la marcha a la catedral. Y los agentes de la policía provincial, curiosamente vestidos igual que carabineros, Eduardo. Carabineros. Pareciera chileno. Que el acuerdo de formación de carabineros con la provincia de Santa Fe ya se había producido hace varios meses, porque están idénticamente vestidos que carabineros, Eduardo. No sé si viste alguna filmación. Sí, sí, la vi, no le había prestado atención, viste, a ese detalle. Bien. Bueno, empiezan la represión, hay unas, digamos, corridas en lo que es las inmediaciones de la catedral, en la calle Santa Fe, del lado donde está la municipalidad, donde también se apuesta la policía para empezar a disparar hacia abajo de la calle, porque la calle ahí baja hacia el río, y una vez que se empieza a dispersar, digamos, las personas, sobre todo las mujeres manifestantes, lo que hacen es volver a la catedral y se forma ese cordón donde estaban los grupos católicos fascistas del Opus Dei, generando todavía en ese momento de tensión de vuelta con las mujeres, y un poco lo que pareciera que ese teatro de disturbios fue generado por la policía, y después los medios masivos de comunicación lo que hacen es levantar ese momento en el cual se encuentran ya habiendo sido reprimidas las mujeres con las personas del Opus Dei, con los hombres sobre todo del Opus Dei. Ese escenario ya estaba prácticamente generado, ya había tensión. En el correr del tiempo, digamos de los días, durante la semana, se conoce que el saldo de la represión fueron de 17 mujeres golpeadas, 3 detenidas. Dice el ministro de Seguridad que hubo policías golpeados, lo cual después en los medios masivos no sale, digamos, ni siquiera una foto ni un registro periodístico al respecto de ese asunto. Y bueno, y empiezan a hablar los funcionarios, tanto provinciales como el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz, justificando la represión, haciendo uso del sentido común, radicalizándolo desde el lugar de la derecha, justificando la represión y diciendo, digamos, de que las mujeres habían marchado por la ciudad de Rosario provocando, generando desmanes. El que tuvo una declaración muy muy vergonzosa fue el ministro de Seguridad de la provincia, Puyaro, que va a ser interpelado por el Congreso Provincial a instancias del FRADI, del Frente Social y Popular, el cual empezó a decir que la represión estuvo justificada porque se habían encontrado 8 bombas Molotov, se habían registrado disparos de armas de fuego de parte de los las manifestantes. 8 bombas Molotov y armas de fuego. Sí. Pa. Y otra que conspirativo, ¿no? Sí, no, esto es real, esto es información que te estoy brindando de, digamos, del lugar de los hechos, digamos, Eduardo. Lo cual generó todo una situación, digamos, de que lo que queda en el humor social de la ciudad rosarina es como que en los encuentros de mujeres son peligrosos o violentos, y contra eso hubo que remarla toda la semana, un poco tratando de limpiar la discusión. Se dan los hechos de los femicidios que se dieron en el país, lo cual embarró totalmente la discusión y generó que el sentido común esté disputado en una opinión bastante, puntos de vista bastante radicalizados e irreconciliables, escuchando opiniones de parte de ciudadanos muy contradictorias, que mezclaban todo tipo de argumentos con respecto a, por ejemplo, en una cancha de fútbol hay 100 hinchas, por ejemplo, son 10 lo que son los inadaptados, cosas de ese estilo mezclado con lo que es un encuentro de mujeres, desideologizando sobre todo la discusión de género, desideologizando lo que tiene que ver la lucha por la igualdad de género. Y en ese sentido, lo que se ve también es la reunión que tuvo Lifchi, Miguel Lifchi, con la ministra de Seguridad de la Nación, con Patricia Bullrich, el mismo martes. Pareciera que ahí se cierra todo el cerco político que se arma con respecto al cerco informativo, y al cerco político se le arma a todo lo que tuvo que ver con el encuentro de mujeres. Y el saldo que queda es que se desnuda concretamente que el socialismo de la provincia de Santa Fe no es tal, no es ni socialista, ni izquierda, ni popular, sino que es una banda de fascistas, igual que el PRO, solo que nada más. Nada nuevo bajo el, nada nuevo bajo el sol, por otra parte, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Claro. ¿No? Exactamente. Tiene el mismo. Creo que ha aplicado un protocolo similar al que ha escrito el PRO. O sea, de generar un teatro antidisturbios que es un operativo de falsa bandera, digamos, diciendo de que las mujeres habían empezado la provocación y justificando el accionar policial. Que si nos ponemos a investigar finito, cuando lleguemos al kit de la cuestión, vamos a darnos cuenta que en realidad los que organizan eso son el Opus Dei con las derechas de los lugares donde se organizan los encuentros de mujeres. Y quien paga los operativos claramente es la catedral de las ciudades donde se van a realizar los encuentros. Si te parece, con la frase teatro antidisturbios me hiciste acordar una frase ricotera. Si te parece, vamos a escuchar música y seguimos comentando. Te comento acá básicamente la polémica que se armó a raíz de designar el próximo año al Chaco como sede del encuentro, y después le metemos, terminamos analizando eso y después le metemos a otras aristas de la política nacional, sí. ¿Eh? Dale. Hola, Cardoso, escuchá la cabeza del principal, el 427. Tenemos uno que entró cabecita de los camiones. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia, van a ser la 1:20, seguimos en comunicación desde Rosario con nuestro compañero Guillermo Chiquetti. Sí, acá, Eduardo, sí. ¿Estás? Sí. Bueno, no, nos estabas comentando, digamos, la responsabilidad, sobre todo del ministro, del secretario de Seguridad, ¿no? Sí, yo me acuerdo del secretario de Seguridad cuando estaba mi amigo Escajadillo ahí. Escajadillo, el gran amigo suyo peruano. Sí. Ese lo metieron en el freezer. El doctor Escajadillo está en el freezer, exactamente. Estaba acusado de tener influencias con los narcotraficantes de aquí de la región. Por ahí la estigmatización por el hecho, viste, de ser peruano, digamos. No, Eduardo. No, había relaciones. ¿Había relaciones carnales? Y no sé si carnales, pero sí había de mínimo connivencias con algunas. Igual le habían dado otro cargo, ¿no? Sí, lo pusieron a. Algo de salud. Sí. Bueno, más acorde, digamos, con su profesión. Claro. Te decía, viste, aparte todavía no habíamos terminado, digamos, de analizar bien el tema represivo. Te decía que acá básicamente aparte de la masividad que fueron cerca de más de 70.000 mujeres que estuvieron en Rosario, ¿no? Uh-huh. Y el tema represivo. Dentro de los círculos militantes, digamos, había una polémica con respecto a al próximo encuentro, sí, que se había designado a la provincia del Chaco, ¿no? Una mentalidad, digamos, bastante federal. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta, digamos, el escenario político, sobre todo el escenario electoral que hay el 2017, básicamente por las elecciones legislativas. Uh-huh. Algunos consideraban que era más, digamos, más visible hacerlo en la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal. O en Capital Federal. Uh-huh. Y en todo caso, digamos, el 2019 invertir los lugares, ¿no? Uh-huh. La polémica se había centrado básicamente ahí. Sí. No, lo que analizaron, sobre todo la comisión organizadora, sobre todo con el movimiento también independiente que forma parte de la comisión organizadora, es que justamente el escenario de elecciones del año que viene, lo que iba a generar un terreno de disputa en el encuentro de mujeres, perdiéndose las discusiones que se dan habitualmente con respecto a las... el empoderamiento de la mujer y la igualdad y cuáles son, digamos, claro, vos decís que tienen las mujeres para poder... Iban a sacar de foco, digamos, el eje central de los reclamos. Claro, del eje de discusión sobre todo. Sí. Porque, imagínate, Eduardo, el año que viene, elecciones legislativas. Y en octubre, ¿no? Claro, a dos semanas de esas elecciones... imagínate, digamos, partidos políticos que la mayoría son parte también del escenario electoral. Los partidos tienen su agenda política, que en la mayoría de los casos es más específico con respecto a lo social, lo económico, más general en realidad, más que más específico, más general, poniendo un poco el foco en lo más general, perdiendo la particularidad que tiene un encuentro de mujeres y las discusiones que se dan ahí. Y además, bueno, también la cuestión de cómo se eligió tuvo que ver con cómo se elige siempre, y en un momento en el cual también en Rosario se había alargado una lluvia muy fuerte. Sí, justo el día de la... las delegaciones del, tenían que irse porque... El lunes. Claro. Sí, igual, que, igual bueno, digamos... Más o menos fue lo que pasó. Igual es un buen debate, ¿viste? Porque si consideramos que en nuestro país Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires... ¿No? Es como para seguir debatiendo, digamos. Son atendibles los argumentos tanto de una como de otra parte, pero sí, justamente digamos que la polémica viene justamente de los partidos que participan en las elecciones, ¿no? Yo creo que lo que tienen que saber las discusiones son sobre todo las compañeras que forman parte de la organización del encuentro, o sea, qué es lo que buscan como estrategia general del movimiento de mujeres más allá de las coyunturas electorales del país. Sí, sí, o sea, todo en un escenario tan preocupante como el, claro, como el que se está presentando, viste, con el tema de los femicidios, ¿no? Sí, sí, eso la verdad que esta semana fue un golpe muy duro, tener que leer, escuchar, y ver la información que iba llegando a todo el país, los detalles sobre todo de cómo había sido el femicidio en Mar del Plata, y además, bueno, también lo que había pasado en el conurbano bonaerense, de cómo habían encontrado, o sea, los detalles de cómo se había dado todo el tema de los femicidios, generaba un... como una radicalización de la bronca que a uno le da que exista ese tipo de crímenes, y tener que, aparte, discutir todo lo que tenía que ver con respecto al encuentro de lo que había generado en la ciudad, y escuchar y ver también lo que opinaba la gente, más esa información era como la verdad demasiado fuerte para pensar, para opinar, o sea, como que no había... forma de poder tenerse un minuto para pensar bien en frío lo que estaba pasando a nivel nacional, aparte incluso relacionando los femicidios con el encuentro de mujeres y cómo estaba la derecha operando a nivel nacional en el sentido común de la sociedad. O sea, eso la verdad que fue un golpe muy fuerte, sobre todo para toda la sociedad. Sí, totalmente. Bueno, otro, hablando de coyuntura, sí. Otro de los temitas, ¿no? Tiene la, un título. Mirá, yo... Sí. Antes Octubre te sin poro es como el panqueque sin dulce de leche, Eduardo. Claro, es, justamente me iba a referir a eso, ¿viste? Yo ya tengo garantizada toda la bebida para las fiestas con las apuestas que he ganado, digamos. Sí. La CGT se bajó los lienzos. A media hasta los lienzos, sí. Mauricio Macri con... todo su gabinete festejaron con las patronales en el coloquio de IDEA, sí, ¿no? Es chocho de la vida. Redondo, de serio, sí. Redondo. Anoche lo escuchaba justamente a el ministro de Trabajo, Jorge Triaca Jr., sí. Exultante. Mirá cómo será el tema de la negociación que tuvo como efecto colateral el agrandamiento de Mauricio hasta de hablar de una futura reelección, ¿no? Exactamente. Es impresionante. Ahora, ahí, viste, justo estábamos charlando hoy a la mañana con un grupo de compañeros que tienen que pagar algunos Malbec para pagar su apuesta, digamos. Y sí, yo te lo voy a mandar por encomienda también, Edu. y ahí, viste, veíamos, hice otra apuesta inclusive, que justamente seguramente la próxima semana se estarán juntando las dos CTA con algunos gremios que están disconformes, digamos, con los acuerdos a los que está llegando el triunvirato. Sí. Y yo apostaba que, a pesar de la supuesta combatividad, Pablo Moyano no se iba a plegar a esas movidas, porque en realidad, viste, hay sectores de CTA que están contando con el sector de camioneros liderado por Pablo Moyano, claro, para digamos las medidas de fuerza que están programando en breve. Yo sí me juego, te digo, Pablo Moyano no se va a desmarcar de papá. Tampoco, tengo más datos para agregarle a tampoco esto, va a renunciar, tampoco va a renunciar. Sí, no. Yo tengo datos para agregarle a todo esto que vos estás analizando así a trazo grueso. Si querés, le entro en... me voy a explayar un poco y después, si querés, o anda cortándome diciendo con lo que tenés vos como info, como data, para ver si elaboramos un análisis más o menos complejo y abarcamos toda la complejidad que tiene el escenario político del país. Metele el diente. Con los pantalones a media asta, como dice mi compañero Eduardo Holguín, el triunvirato porteño de la CGT desactivó la bomba de humo que significaba el llamado a paro de hace casi un mes atrás, cuando se reunieron en el Confederal el 23 de septiembre para definir el plan de acción para recuperar el salario. En ese Confederal hubo un documento, no sé si te acordás, Eduardo, de mal en peor se llamaba. Sí, sí. Se caracterizaba más o menos la situación de los tarifazos, de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, el anuncio del gobierno, mediante una conferencia de Triaca Juniors, a sala vacía, no sé si viste, notaste las fotos o en la filmación, no había nadie, ningún periodista o pocos periodistas había en ese salón donde se hizo la conferencia. Sí, jugaron a las escondidas y terminaron en un lugar. Primero decían UPCN, después primero Ministerio de Trabajo, después claro, UPCN. Ministerio de Trabajo. Después hicieron que iban a hacer en UPCN, pero lo terminaron haciendo en el gremio de DAER. Sí, en Sanidad. Claro. Bueno, confirmaba Triaca la no reapertura de paritaria, o sea, en realidad el mensaje que daba Triaca no tenía que ver con eso no estaba mencionado porque ni siquiera fue parte de la discusión. Que era el gran triunfo, ¿no? Claro. Digamos, anunciar la no reapertura de paritarias era el gran triunfo del gobierno. Omitirlo, o sea, haberlo sacado del eje de discusión, fue el gran triunfo de Triaca, eso sí, en eso sí tiene que festejar. Y que había acordado un bono para jubilados y asignados por hijos, o sea, familias que perciben la asignación familiar por hijos, y la exhibición de ganancias para el medio aguinaldo de diciembre, para sueldos... arriba de 45 mil pesos. 55 mil. Sí. Me quedé corto. Sí, sí. Ni con cuatro meses llego a eso. Claro, no, olvídate. Más una mesa de diálogo con las entidades patronales, que tenía que ver con armar una mesa en contra de la pobreza, algo así, era la idea, que en realidad ya estaba pautada esa reunión, de hecho estaba en el marco también de la reunión que Macri está teniendo con el Papa Francisco, que es una mesa de diálogo que en parte propuso, digamos, los sectores de la Iglesia Católica Argentina. Esa mesa ya estaba pautada, no es que algo que se acordó y que salió de esta reunión. Claro, que los sectores de la iglesia ahora, viste, están pidiendo, digamos, su partecita, claro, porque se consideran actores fundamentales en los el que la CGT claro no haya hecho paro. Exactamente. Por eso, por lo tanto, digamos, cualquier dirigente gremial que haya estado en esa reunión dijo que esa fue una victoria, haber sacado esa reunión es mentira, porque esa reunión ya estaba pactada esa reunión, y que en realidad también la estrategia de la CGT, del triunvirato de la CGT, era poder tener esa reunión, porque digamos, en esa reunión que se tuvo antes de ayer, no iba a sacar el bono universal, sino que primero iban a tener que cerrar el sector privado, porque aparte ya venían haciendo declaraciones los gobernadores de que no tenían fondos para hacer un bono para los trabajadores estatales, provinciales, y de hecho el gobierno nacional puso en tela de juicio de que iba a haber un bono también para trabajadores estatales nacionales. Primero iban a tener, o sea, la estrategia de la CGT era cerrar primero con los empresarios un bono que, según la rama que haya, es el, y según el sueldo que perciban, es el bono que iban a recibir los trabajadores. Que de toda forma, eso lo salen a desmentir todas las federaciones patronales, de que no hay fondos y que no ven viable de que haya algún tipo de bono de fin de año. Por lo cual, digamos, no se sabe cuál sería la estrategia de la CGT con respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores, Eduardo. Vos sabés que yo creo que los privados no van a tener problemas, digamos, en dar un bono módicamente, ¿viste? ¿De 1.000 pesos? Claro, y yo te diría que capaz que se animan a dar un poco más, yo te diría 2.500 pesos. La madre del borrego va a ser, digamos, el tema. No van a tener los estatales, no van a tener los empleados provinciales, no van a tener los empleados municipales, y lógicamente, como vos decís, los problemas económicos que están aduciendo tanto los gobernadores como los intendentes, si vos multiplicás la cantidad de empleados por un bono mínimo, aunque sea de 1.000 pesos, es una cantidad demasiado importante de plata como para que el gobierno nacional la solvente. ¿Cómo se va a controlar eso? Es una gran pregunta, ¿no? Porque ya las organizaciones sociales están planteando, digamos, un bono superior a los 1.000 pesos, teniendo en cuenta el salario de los trabajadores precarizados, de los trabajadores de la economía popular. Claro. Y a partir de ahí, digamos, se le va a ocasionar un problemita, un dolor de cabeza para el gobierno, ¿no? Sí, no tiene forma, en realidad sí tiene forma de financiarlo, Eduardo. Fíjate que hoy anunciaron que habían colocado deuda en pesos. Lo que pasa es que hay un dato, bueno, ahora vamos a llegar a eso, Eduardo, pero a todo ese escenario de negociación paritaria, de negociación por el bono de fin de año, hay repercusiones que tenemos que analizar con respecto a si se va a dar, digamos, la semana que viene un cauce, por lo menos que sea lo más representativo para el movimiento obrero, más allá de este principio de acuerdo que es bastante precario y demuestra que, digamos, el sector colaboracionista del movimiento obrero no tiene en perspectiva poder garantizar un acercamiento, por lo menos, a la pérdida de salario y de poder adquisitivo que se tuvo este año. Por ejemplo, en Córdoba, la seccional Córdoba de la CGT está por llamar a paro general el 19 del 10. Esa es una información que es nueva. Seccional Córdoba poniéndole fecha a un paro general en su provincia. La seccional Rosario tiene que normalizarse dentro de poco, en noviembre. Y la mayoría de los gremios no quiere seguir la estrategia de la CGT porteña, porque la mayoría de los representados en la CGT rosarina no le alcanza realmente el sueldo para llegar a fin de mes. A la vez, esto que vos decías de Palazzo y Moyano, están preparando una movida para que con Yasky, Michelle y la CETEP puedan mover y ejercer un poder en el cual se pueda conseguir otro tipo de escenario de mínima, por lo menos para poder negociar que se reabra la paritaria. Porque el objetivo principal de casi todos los dirigentes gremiales que tienen representatividad en las bases es poder generar un escenario de poder reabrir las paritarias, porque si no se reabre la paritaria, no hay un real empate a por lo menos de inflación, que ya se ha dado números esta semana. El oficial dice que bajó un poco, el 1,5 para este mes, pero hay un número de la CGT, que es el observatorio de la CGT, para el mes pasado le dio de un 2,25, si lo analizás da por arriba del 40%, hasta incluso mismo el dato que da el INDEC para este mes, sigue ambas por arriba del 40% o 40%, porque aparte se van a sumar los tarifazos, todavía no se terminaron de aplicar. Claro, claro, y ya ves en los supermercados los precios de algunas cosas, ¿viste? Por ejemplo, también cosas de primera necesidad. Un pollo, por ejemplo, volvió a precio, viste, de abril, de mayo, cerca de los 40 pesos. Hay que pensar, viste, más que un pollo entero, alitas. Claro, alitas, vamos a tener. O menuditos, ¿no? Claro, imagínate que ese escenario es el mejor, o por lo menos el que intenta generar todos los gremios, que no, porque lo que se está dando es que el triunvirato de la CGT porteña, o sea, se está quedando solo. O sea, si Córdoba está intentando salirse, desmarcarse de la estrategia, Rosario está buscando, y te leo específicamente las cosas que han dicho de la CGT Rosario, te lo leo, Eduardo. En noviembre se normaliza la CGT con un triunvirato. Nosotros estamos reclamando un paro general y de ningún modo queremos hacerle el caldo gordo a un proyecto que viene por los trabajadores. En cambio, algunos dirigentes porteños o son excesivamente tolerantes o coquetean. No puede ser que el centralismo porteño de siempre venga acá y baje línea. Esa fue una declaración fuerte que anduvo circulando por la ciudad. Municipales de Santa Fe paran la semana que viene, el jueves, para ser más preciso, en toda la provincia, para pedir que cerrara la paritaria. Esto se agrava con los anuncios de más despido de la empresa belga Expofruit en Río Negro, anuncio que cierra dos plantas, 260 despidos, que suma en Alto Valle aproximadamente o alrededor de 1.080 cesanteados, profundizando lo que tiene que ver la crisis del trabajo en la Patagonia. Tandil cierra, o por lo menos suspende, la fábrica metalúrgica de Renault, 120 trabajadores. Bueno, te conté lo del observatorio de la CGT, que sí. Si bien anuncian que hay un escenario hiperinflacionario, del mes pasado el acuerdo que arribaron fue muy pobre. Mercantiles ayer acordaron suba del 19% semestral, que se pagan dos partes, 12 este mes, 12% este mes y 7 en enero. Lo cual, para este año 12%, si le sumás a lo que habían conseguido, no llega ni al 30%, mercantiles. Vos me decís, Rosario, me haces volver 47 años atrás, me decís Córdoba, me haces volver 47 años atrás, rosariazo, cordobazo. Si te parece, antes de seguir... ¿Para qué hay más, Eduardo? Vamos a bailantear un poco y seguimos. No me corté ahora, Eduardo, que tengo los datos más picantes para... Bueno, te lo dejamos para el bloque que viene entonces. Dale, dale, vamos a bailantear. Tengo que irradiar, sí, el sol me mueve y mis sueños. estúpida a través de Javier. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Rosario. Hemos puesto de cortina la antítesis de la Mona Jiménez de Guillermo. ¿Cómo que se llama? Sebastián, el monstruo cordobés. Bien, no, un bailantero igual. Mucho más atildadito, viste, que la Mona. La Mona es meta vino y Sebastián es, digamos, fashion, bailantero, mira. Fashion. Muy bien. Bueno, claramente si tenemos que votar, votamos por la Mona, ¿no? No, totalmente, sí, bien. Claro. Porque, bueno, pero estamos hablando de baja de lienzo, ¿viste? Entonces claro, tenemos que ser light. Cómo me gusta decir pantalón a media asta, Eduardo, ¿eh? Totalmente. Tuviste muy bien el otro día. Eduardo, retomando, parece que al haber una estrategia de parte de los dirigentes porteños de la CGT demasiado colaboracionista, están en las seccionales del interior, están teniendo dificultades para poder referenciar esa conducción a nivel nacional. Entonces, te decía, Córdoba ya está llamando a paro. La CGT San Lorenzo también está convocando a paro, la CGT de acá de la ciudad de San Lorenzo, porque si no sería papista, ¿no? Claro. Si fuera de San Lorenzo sería francisquista. Exactamente. Estaría convocando también a paro. Y bueno, y la situación que te comentaba de aquí de la ciudad de Rosario, que en noviembre está llamando a normalizar la CGT de Rosario, está dando todo un escenario en la cual, si la semana que viene, por más digamos de que se consiga el bono universal, no se reabre paritaria, pareciera de que están casi todos los gremios que no son que están bajo la tutela de este triunvirato, están necesariamente obligados a salir a elaborar un plan de lucha nacional. Por lo cual, si querés, te voy tirando algunos datos que empeoran la situación a nivel nacional. Te decía de la fábrica en Tandil y del Alto Valle, que estaban en situación de cesantías y de suspensiones. Hay más, si se quiere, fábricas privadas que están en esa línea. Arcor cerró toda la línea de canales, está obligando a sus trabajadores a que se tomen vacaciones obligatorias. Sí, ¿te conoces un dato que es la situación de Arcor? La situación de Arcor era bastante, digamos, crítica, ¿no? Mucho suspendido. Claro. Muchas actividades suspendidas, muchos obreros suspendidos. Claro. Y yo creo que eso tiene que tener repercusión más temprano que tarde en las bases, ¿no? Claro. Yo digo bono, bonito, bonete, y no sigo con la rima porque estamos en horario radial de mediodía. Creo que en un determinado momento, a pesar de que los trabajadores ya hemos perdido, porque la realidad es que hemos perdido, porque ya no hay paritarias abiertas hasta más o menos marzo, porque vos no se van a sentar en enero ni en febrero a hablar de paritarias. Directamente es un triunfo del gobierno, ¿no? Porque el bono en realidad es hasta una limosna, si querés, ¿no? Exactamente, porque la situación es, como te estoy diciendo, va de mal en peor, porque la economía argentina no puede salir de la recesión en la cual lo ha profundizado el gobierno de Mauricio Macri, intentando bajar la inflación mediante un congelamiento del consumo de su población. Te decía, Arcor estaba cerrando toda la línea de canales. Se está conociendo que el gobierno está intentando generar dos dígitos de desempleo para poder disciplinar a los gremios. Alladio es una fábrica que suspende 1.500 también puestos de trabajo. General Motors, Eduardo, sí, la planta más grande del país, acá de General Lear. Básicamente, creo que el objetivo es ese, ¿no? El disciplinamiento para bajar los costos laborales y que vengan esas famosas inversiones que se están haciendo de rogar y que no van a venir, que ya el gobierno de Cambiemos ya lo planteó, ¿no? Sobre todo el ministro diciendo que la mano de obra, el trabajo argentino era muy alto, era caro. Claro. ¿No? Yo creo que el disciplinamiento, ahora, el objetivo del gobierno puede ser el disciplinamiento, pero si vos contás con la venia de los que supuestamente defienden a los trabajadores, ahí ya es el tema, ¿no? Ese es el tema. Claro. Yo decía, me acordaba de la película de Raimundo Gleiser, Los Traidores, y decía, esto vendría a ser Los Traidores, y yo le ponía parte 3, ¿viste? Porque ya hemos tenido, claro, digamos, esos renunciamientos y los venimos viendo. ¿Qué te parece si ahí que mencionamos a Arcor, volvemos a la dulzura? Y como ya estamos cerca del cierre, viste, hablamos del Patón y su ballet, como para cerrar con el postrecito deportivo. Dale. ¿Te gustó? Déjame que te redondee la idea, Eduardo. Dale, metele. General Motors está por hacer 60.800 puestos de trabajo porque se caen dos líneas del Corsa que están, armando aquí o ensamblando y construyendo aquí en la planta General Motors. Lo cual genera un escenario de que este triunvirato, esta conducción del triunvirato, no estaría representando en absoluto al conjunto de los trabajadores. Por lo cual se plantea una nueva estrategia y se vienen dando algunas discusiones que vienen sobre todo de la parte de la CTA que tiene que ver con la central de nuevo tipo, Eduardo. Son discusiones que se vienen dando con respecto a poder fundar algo, en realidad una central sindical que sea superadora a la CTA, que pueda tener en cuenta la particularidad de los trabajadores informales, como por ejemplo la Confederación de la Economía Popular, la CETEP, la CNCT, poder también incluir ese tipo de gremialidades dentro de una central sindical de nuevo tipo que también contenga sectores de la CGT que no quieran formar parte de lo que es la la pesada de la burocracia sindical, si se quiere, con la corriente federal, teniendo a Palazzo como un referente político, un cuadro del movimiento obrero del cual hacía tiempo que no se tenía, con el peso político con el cual se manifiesta hoy. Y ese tipo de central de nuevo tipo, lo que intenta poder, en los tiempos que corre, poder articular todas las demandas políticas que no solo tienen que ver con el sector del trabajo, sino también poder pensar en otro sujeto que sea no solamente el trabajador asalariado del sector privado, sino un sujeto trabajador politizado y que venga de casi todas las vertientes de los sectores, ya sea rurales, urbanos, periurbanos, y que puedan contener a casi todos para generar después un salto político que pueda después, si se quiere, capitalizar esa construcción gremial. Porque a nivel nacional se viene hablando también de la candidatura de Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, y también, por otro lado, lo que de armar un frente social. Ya lo habíamos tenido nosotros a esa locución de Cachorro Godoy en nuestro programa, Eduardo, no sé si te acordás cuando habló él. Sí, sí, totalmente. Que a esas dos estrategias se mueve hoy, por ejemplo, lo que va a ser la construcción política del año que viene. Así que ese es hoy para mí el panorama político que nos encuentra en la República Argentina. Me parece que en el transcurso de esta semana se va a definir qué va a pasar con el movimiento obrero, cómo se va a ir dando las nuevas agrupaciones o las nuevas articulaciones políticas, gremiales, y hacia dónde se va hacia el año que viene para poder, primero, pasar diciembre de manera tal de que no se pierda poder adquisitivo y no se pierda poder, pero a la vez que ese diciembre en realidad golpee al gobierno y no a los trabajadores. Y volviendo al barro, yo te reitero, la bancaria va a parar, el sector de camioneros de Pablo Moyano difícilmente. Y acá me queda una pregunta más general, digamos, ¿no? ¿Qué haremos ante la inexorable certeza que de seguir con esta creciente concentración de riqueza en manos del 1% de multimillonarios, y acá estamos hablando a nivel global, su ganancia seguirá creciendo sin límites a costa del empobrecimiento del 99% restante de la población mundial? La pregunta es, ¿dejaremos que los ricos se conviertan, como ya lo son o lo están intentando ser, en los amos y señores, o nos rebelaremos para que pierdan todo lo acumulado? Porque convengamos, de repartir ni hablar, ¿no? Y acá podemos, digamos, suavizar un poquito las cosas. Y para ir despidiéndonos, ¿disfrutaste del Patón y su ballet del martes? La verdad que el Patón le encuentra rumbo al equipo y tuvo que tomar una decisión en cancha, bancar a Güero, bancar a Di María, bancar a Mascherano, digamos, a toda esa generación que viene desde hace tiempo jugando en la selección y que está bastante frustrada con respecto a los logros que pueda obtener la selección nacional, o empezar una limpieza que por lo menos 4 jugadores de la selección nacional tendrían que pasar ya, digamos, a no formar parte de la selección. Si querés te digo los nombres, o por lo menos 4 nombres sugeridos que andan rondando aquí en la ciudad, que ya estaría, digamos, cumplido su ciclo, Eduardo. Agüero es el número 1, ¿no? Exactamente. El Pipa es otro. Podés agregarle a Di María, pero bueno, habría que... Todavía tiene un tiro más Di María. Vi una encuesta... Vanegas es un candidato firme también a no ir más a la selección. Vos sabés que vi una encuesta así, viste, muy muy al pasar, en la que se cuestionaba así a Agüero y a Higuaín, pero no tanto a Di María, y en el caso de Vanegas, que que Vanega no ha respondido, viste, a, por lo menos a la expectativa que se tenía. La selección parece que sigue siendo Messi dependiente. Yo no creo que el Patón haga limpieza porque se vienen dos fechas que son cruciales, ¿no? Brasil de visitante y Colombia de local. Claro, sí, en Belo Horizonte, Brasil, que es un partido muy difícil. Y después, bueno, Colombia, que si bien es un partido que es de alto rendimiento, es de alto vuelo, si te agarra destrozado o te agarra en levantada, es un partido que está condicionado totalmente con lo que pasa en Belo Horizonte. Sí, ahí Colombia, viste, tiene una característica. Pierde con Argentina jugando de local y, sin embargo, cuando juega de visitante, viste, le trae muchos dolores de cabeza a la selección local. No sé, con Brasil juega en qué ciudad de Brasil, pero Belo Horizonte, Eduardo. En Belo Horizonte, una cancha bastante grande, que es favorable al juego de los brasileros. Y acá recibimos a Colombia, ¿en qué cancha? En Mendoza. En Mendoza. Ahí yo veía, viste, que Huguito Camionero Moyano invitaba a jugar en la cancha de Independiente a la selección. Decía que las veces que había jugado la selección en la cancha del Rojo no había perdido nunca. Yo no tengo estadísticas. Igual, Eduardo, como está la AFA, todos los datos futbolísticos son totalmente volátiles a los cambios de coyuntura que se da con respecto, porque hay una disputa que se está dando con la AFA, Eduardo, que tiene que ver con los clubes del interior de vuelta y ya más abiertamente en contra de la conducción de Angelici con Boca, digamos, haciendo papelones a nivel internacional muy groseramente de cómo arreglen los partidos, Eduardo. Sí, un poco que Pérez como que ha quedado aislado, ¿no? Sí. En la presidencia sí. de AFA. Angelici que está siendo juzgado, o por lo menos tiene que ir a tribunales a tener un asunto ahí. ¿Con quién juegan, canalla? Contra Estudiantes de La Plata mañana a las... primero en la cancha de Quilmes a las 6 de la tarde. ¿Con el puntero? Gimnasia Grima de La Plata juega contra Newell's Old Boys a las, creo que 4 de la tarde. Juegan con el puntero, va a ser lindo partido. ¿Juegan en la cancha de Quilmes y no en el único de La Plata? No, se juega en la cancha de Quilmes, sí. Muy bien, voy a estar atento a ese partido. Iba a haber visitantes, pero no prosperó la idea. Creo que porque no habría garantías para que la barra, para que la hinchada central pueda ir al conurbano sin que haya problemas. Muy bien, Guillermo, hemos llegado al final del programa. Nos estamos despidiendo, será hasta el próximo viernes. Que tenga... Perdón, acá tengo información que es en el Estadio Ciudad de La Plata. Claro, es en el Ciudad de La Plata. Yo había visto gente sacando entrada, por eso me hiciste dudar. Sí, no, es en el Ciudad de La Plata, perdón. Por eso te digo que es muy volátil. Imagínate que yo, para confirmar esta información de Central, tuve que ir a los sitios oficiales, porque en los datos de AFA no estaba especificado en qué cancha ni en qué horario se jugaba durante la semana, y hasta incluso los datos que dan las páginas oficiales de Central y de Newell, como no está confirmado en AFA, no termina de confirmarlo institucionalmente en los clubes. Así que hay un problema importantísimo en AFA. Una cosita con respecto al tema seguridad, al tema narcotráfico. Estos señores del gobierno manifiestan que van a combatir al narcotráfico. Imagínate con qué credibilidad vamos a pensar que así lo van a hacer si ni siquiera pueden organizar el partido de Gimnasia con Racing por las semifinales, claro, de la Copa Argentina, ¿no? Sí, porque que se encuentren dos hinchadas grandes en otro lugar. Si no pueden organizar un partido de fútbol, imagínate lo que será combatir al narcotráfico. Sí. Quille, nos estamos comunicando el próximo viernes en la semana más o menos. me trataré de comunicar con vos. Seguramente ya el viernes estará Marina Caivano. Te deseamos buen fin de semana desde acá. Tamara en los controles. La pana que está ahí en un costado con la computadora atenta seguramente a la producción de algún otro programa. Y le dejamos a los compañeros de La Pulseada. La Pulseada Radio, sí. ¿Mm? Bueno, saludos a Tama y a Panambí. Y un abrazo muy grande para usted, Eduardo. Y para todos los oyentes de Radio Nauta FM 106.3. Un abrazo, Guille. Suerte mañana. Para estar metido en un puré, me gusta mi sabor.